sentido condena en esta soledad, como una sirena que no tiene mar, con los trozos de un espejo esparcidos por el suelo, solo queda el reflejo, porque sigo viviendo.